más secreto tú, el más discreto tú, de todos mis silencios. Yo, tu más grande locura, tu mayor travesura, la página en blanco que oculta tu diario, el libro prohibido de amor en tu cuerpo. Tú, la que me quita y no me da, la que no dice dónde hay, la que me ha robado el alma. Tú, mi amor secreto, tú, el más hermoso tú, de todos mis momentos. Parece mentira, no puedo creerlo, en todas mis noches, en todos mis sueños, me robas la calma, me quitas el alma, de tantas caricias me abusas, me traumas. Parece mentira, no puedo creerlo, en todas mis noches, en todos mis sueños, me robas la calma, me agitas el alma, de tantas caricias me abusas, me traumas. Yo que había olvidado ya casi los sentimientos, yo que había jurado nunca más sentir amor, yo que me reía del amor que hacían los demás, ¿quién lo iba a pensar que me he vuelto a enamorar? Tú, la que me quita y no me da, la que no dice dónde va, la que me ha robado el alma. Tú, mi amor secreto,